Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la mesa de conducción. Estamos conversando con el ingeniero Fernán Muñoz, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, yo le mencionaba este tema del anuncio del presidente Humala en Pisco de haber sido acompañado de batallones de ingenieros del ejército. A mí no me parece mal porque, bueno, es gente que tiene una preparación más o menos técnica que puede ser aprovechada, sobre todo en un país que, bueno, no es un país pues de primer mundo, ¿no? Entonces podría haber ahí una labor de subsidiariedad y en algunos casos de supletoriedad que pudiera aunarse, ¿no es cierto?, a los esfuerzos que ya hace la empresa privada, el sector privado, y que son bastante grandes y muy importantes. Bueno, yo quisiera aunar también a los colegios profesionales. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque Pisco no tan solo se debe remodelar, sino se debe rehacer en una serie de cosas. Y eso necesita, lógicamente, un plan urbanístico. Eso debemos dejarle a los arquitectos, ¿no? Igual sucede, si están en el mismo lugar, ¿no?, probablemente tengamos el mismo caso, porque hay zonas de fractura, o sea, cuyos suelos ya están licuados. Por lo tanto, necesitamos estudio de suelos, necesitamos profesionales ingenieros que determinen cuál debe ser el lugar específico donde mudar una cierta parte del sector de la ciudad. Eso, ¿quién lo da? Los profesionales ingenieros. Entonces, no se trata de que no entren el ejército, al contrario, toda ayuda, toda colaboración, bienvenido sea. Si tienen equipos, a buena hora de poderlos utilizar, ¿no? Pero de ahí a que ellos tomen toda la batuta, dirijan y hagan, yo lo veo un poco difícil. Lo que necesitamos en un futuro cercano es tener una política de Estado para estos casos. En el momento es increíble que el presidente, ¿no?, no pudo comunicarse en aquella oportunidad con Pisco. No sé si se acuerda. Y daba hasta risa lo que había sucedido. Un problema de comunicación telefónica, sobre todo, ¿no? En esta era que la comunicación, ¿no?, es rápida, contundente, y que uno sabe que está hablando a otra parte del mundo en escasos segundos. Parece que ya han aplicado las correcciones necesarias, ¿no? Entonces, para mí, todo esto significa un estudio real de cómo y cuándo debemos entrar en operación y quiénes deben entrar en operación, ¿no? Bien. Ingeniero, ¿ustedes están dispuestos también a sumarse a estos esfuerzos por aportar a lo que el trabajo que se está haciendo en Pisco para que las víctimas pues también puedan alcanzar un nivel de vida mucho mejor del que tienen actualmente, ¿verdad? Lógico. Bien. Es indispensable que el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos y otros colegios profesionales logren esa unión con este grupo humano que lógicamente va a tener a cargo, ¿no?, el nuevo forzuro o el nuevo planteamiento que se le esté dando, pero no se sabe qué nombre le van a dar. Así es. Ha sido el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Fernán Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Bien, amigos, estamos ya conectados con la congresista Rosa María Cuculiza. Congresista Cuculiza, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, como representante insigne del fujimorismo congresista, sí, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre la resolución del Tribunal Constitucional que confirma la sentencia de 25 años de la Corte Suprema al expresidente Alberto Fujimori? Bueno, para nosotros es lamentable que se haya confirmado esa sentencia tan bárbara, pero en fin, no sé qué camino irán a seguir ahora los abogados que ven este caso. Pero en verdad la situación del presidente Fujimori es bastante difícil y nosotros cada día estamos más apenados y angustiados por la salud del presidente y sobre todo por su salud emocional. Bueno, las cosas hay que verlas y con tranquilidad, qué acciones se van a tomar después, y eso dependerá de los abogados, del doctor Nagasaki Sousa, para poder ver en qué condiciones queda el presidente. Ahí le hago una pregunta un poco curiosa, porque veíamos el otro día una especie de portátil, ¿no es cierto?, de apoyo al expresidente Fujimori en las puertas del Tribunal Constitucional, cuando ni siquiera el propio abogado defensor del expresidente pedía la excarcelación o la liberación, y ellas sí lo hacían. O sea, como que no hay una coordinación ahí, ¿no? No, es la gente que quiere al presidente, que siempre lo apoya, que está pendiente de él, de su salud. Y bueno, no se le puede negar a la gente que salga a las calles a apoyar al presidente Fujimori. Vivimos en una democracia y yo creo que, bueno, pues hay que respetar los sentimientos y las ideas de las personas. Bueno, congresista, en torno al tema de la Comisión de Seguridad Ciudadana que se acaba de instalar, bueno, evidentemente es ya una medida concreta del Poder Legislativo en ese sentido. ¿Cómo van a desarrollar el trabajo? Bueno, yo lo he querido hacer, yo he aperturado la comisión y bueno, se ha visto por conveniente que la preside el señor Rayardo, Iberico vicepresidente y secretario también, el señor Gamarra, si no me equivoco. Y entonces, ayer se tomó en el pleno esa decisión y yo no quería que pase un día más, así que se instale esta comisión y se puede empezar a trabajar ya, porque no se puede más, ya no se puede aguantar más la delincuencia, la insanía y sobre todo la barbarie que existe en las calles de Lima y del Perú entero. Bueno, el ministro del Interior hoy día, el señor Oscar Valdés, ha sido también bastante duro en varios sentidos. Uh-huh. Digamos, ha hecho una crítica bien fuerte al gobierno del doctor Alan García. Uh-huh. Ha dicho que el anterior ministro del Interior no ha podido o no ha sabido ejecutar 141 millones de soles que tiene actualmente el ministerio. ¿No? Y además también se ha ido contra el Poder Judicial y el Ministerio Público en el sentido de que no están haciendo bien su labor y que es una actitud que muchos respaldan, ¿eh? Lo que ha dicho el ministro del Interior, y que están liberando a delincuentes sin cumplir con la normatividad vigente. Así es, una barbaridad que la policía se mata agarrando estas bandas y que usted ve a esos delincuentes criminales en 6-8 meses afuera otra vez. Lo que ha pasado con la hijita de Rayardo, pues ese hombre tiene 3 ingresos, inclusive está requisitoriado a nivel internacional. Y bueno, el juez que ha soltado a ese hombre, qué tal responsabilidad. Entonces, así como existen buenos jueces, existen pésimos jueces, como existen buenos fiscales, existen pésimos fiscales. Y ahí está la labor de la OCMA y de la Fiscalía, al doctor Bardales, que ponga ya coto a esa entrada y salida de reos a las cárceles, ¿no? Acabamos de escuchar un informe de la cárcel que hay en Trujillo, que en verdad es una cosa irrisoria lo que pasa ahí, ¿no? Entran los delincuentes y a los 3-4 meses salen y vuelven a entrar, vuelven a delinquir, vuelven a entrar, y eso tiene que pararse. Las penas en el Perú tienen que ser acumulativas. No podemos seguir viendo una persona que se le pone 5 años y que a los 2 años con beneficios todavía encima, se tiene que quitar los beneficios definitivamente, salen a las calles otra vez. Y yo quisiera ahora llegar a todos ellos, que capaz muchos de ellos me están escuchando. Estos señores que han agarrado como una profesión la delincuencia, que piensen dos veces, porque las leyes van a ser muy drásticas, las penas van a ser hasta de cadena perpetua, y yo no creo que un ser humano ha nacido para estar metido en la cárcel y seguir siendo delincuente. Que recapaciten, que piensen que no pueden seguir haciendo daño a la sociedad, menos a niños y a personas que están por las calles. Esos cogoteros, esos pandilleros, esos paleteros, Dios mío, ya es una insanía lo que pasa. Ya la gente no puede andar por las calles, no puedes subir al micro, no puedes tomar un taxi que te asaltan, no puedes ir en tu carro que te quitan el carro. Todo eso tiene que parar definitivamente. Y nos hemos comprometido en la Comisión de Seguridad Ciudadana en hacer un trabajo muy, muy rápido para que esta situación pueda acabar. Hay dos temas más ahí, congresista, y yo le hago la pregunta directamente, ¿no? Todo lo que usted está diciendo me lleva a preguntarle si está de acuerdo en que haya pena de muerte para estos delincuentes. Bueno, yo siempre he dicho que la pena de muerte tiene que existir. Ajá. Desgraciadamente todavía... Bueno, para estos delincuentes, dice, ¿no? Porque ya existe la pena de muerte en la Constitución del... vigente. Así es, uno tiene que retirar de ningún tratado internacional, ni mucho menos. Violadores de niños que matan a niños violándoles no merecen vivir un día más, definitivamente. Y bandas, bueno, que son reincidentes y que matan a niños y matan a personas así también indefensas, bueno, también pues que se gocen de una pena de muerte, porque de alguna manera esto tiene que parar. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en la crítica que hace el congresista, pero no estamos de acuerdo en el tema de la pena de muerte, porque, bueno, pues, probado está que no es un tema disuasorio para los delincuentes. Señor, uno menos. ¿Cómo una amenaza? ¿A qué un se refiere? Un valor menos en el mundo en el que vivimos. No, pero con ese criterio, entonces, a la, no, toda la gente que sufre pobreza, entonces mejor la fusilamos para no solucionar su problema. No. La pena de muerte no es solución en ningún sitio. De una violación a un menor de edad y que mata a ese menor de edad, no merece. Lamentablemente, nosotros decimos que estamos viviendo en una democracia y un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho tiene que respetarse los acuerdos internacionales y los pactos que ha firmado el Perú. Y entre ellos está el pacto de San José. No se puede poner la pena de muerte si no se ha denunciado antes el pacto, congresista. No, eso se puede hacer y se puede arreglar. Nosotros tenemos la pena de muerte vigente, eso ya las personas que tienen de leyes, las personas encargadas de eso se puede totalmente arreglar. Yo no puedo permitir, y el 98% de los peruanos piden la muerte de pena para los violadores. El 98%, señor. Puede ser el 100%, pero no estamos en ese tema. Pero bueno, de todas maneras es... ¿Quién vela por esos niños? Sí, claro. ¿Quién protege los derechos humanos de esos niños? ¿Dónde están? ¿A dónde? Bueno. Inclusive el violador, imagínense usted esto, tiene un abogado de oficio. Uh-huh. Y la violada no lo tiene. Bueno. Ya pues... Son consideraciones que hay que ir viendo, congresista. De todas maneras, le agradecemos su importante contribución con nosotros. Muchas gracias. Yo en mi oficina recibo cantidad de niñas violadas con madres que si usted las escuchara y usted le viera la cara a esas niñitas, no pensaría dos veces en pensar que esos degenerados tienen que estar bajo tierra. Bueno, muchas gracias, congresista. Hasta una nueva oportunidad. Amigos, vamos a una pausa y regresamos.